Mano, también a saludos a Sael Cerezo, saludos también, como no, al Bass Player, gracias por sintonizar, saludos a Fruity Bonita, saludos a el buen Mayo Urbina. ¿Qué más traes por ahí, Saulito? Yo acá tengo a Rafael Martínez y también un saludo a mis papás que me están escuchando esta bonita noche. Qué chido, pues gracias por todo, Saulito. Esto fue el animal musical de hoy. Y bueno, nos vamos a ir con una canción que le elegimos precisamente para terminar, por lo que les comentaba de que tienes que... Nos está distrayendo aquí el teléfono un poquito, perdón amigos. Que tienes que ponerte en los zapatos del otro para realmente entender de dónde viene. Recuerda que quién eres tú para echar un tronco en el camino de las otras personas si ni siquiera tienes idea de dónde son, qué han sufrido, qué han vivido, qué han experimentado y hacia dónde van, sobre todo. Esto que vamos a sonar para despedirnos, tírala, Saulito. Es una joya de Morfina, del álbum Sí, producido por Cal Coldry, para el sello Raiko Disc, desde el 95 hasta tus oídos. Esto es A Tu Manera. Al fin puedo ver las cosas a tu manera. Esto es El Animal Musical. Yo soy Leo Moreno. Como cada lunes, los esperamos. Próximo lunes, 9 de la mañana. 9 de la mañana. 9 de la noche. 9 de la noche. Gracias por todo, Saulito. Gracias a todos por sintonizar, pandilla. Nos escuchamos pronto. Bye. Ahí le estaremos poniendo el playlist posterior. Y se queda con la fórmula secreta. Y luego con los himnos para la deriva del gran maese Ejibal. Esto es Ibero 99. No le cambies. Chao. Talk about it, not right now. On my dying day, am I able to say I'm still see full of manly rage? On my dying day, am I able to say, am I able to say, you know, if I she's also hard. While I slept, she nailed down my heart. I run good, but I'm hard to start. And my brakes are bad, so I'm hard to stop. I found a woman who's soft, but she's also hard. While I slept, she nailed down my heart. Down. I can't talk about it, not right now. On my dying day, am I able to say, on a still sea full of manly rage? On my dying day, am I able to say, where every word explodes in my face, am I able to say, you know, I finally see the things all yours. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Síntomas 99. Preferir el cassette, el vinil y hasta el Discman que a las plataformas digitales. Ibero 90.9. La radio se contagia. Sonar México 2019.

buenas noches, bienvenidos a La Fórmula Secreta. Estamos en Ibero 90.9 y lo que suena de bienvenida este lunes es Le Monte Young. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy vamos a explorar las posibilidades de la amplificación de los sonidos de la naturaleza, o cómo podemos nosotros, a partir de la apropiación de los sonidos de la naturaleza, crear composiciones musicales. Así es, vamos a tener una selección de música de vanguardia que utiliza grabaciones de campo, sonidos naturales, grabaciones preexistentes para crear composiciones nuevas. Esto primero que escuchamos, pues es una composición de, como dice Pablo, La Monte Young, uno de los pioneros en la música de vanguardia, junto con otros artistas que ya han sonado en La Fórmula Secreta, como John Cage, y que formaba parte de este Black Mountain College, ¿no? Que fue como un crisol como de experimentación para la música de vanguardia. Y que particularmente La Monte Young hace referencia también, bueno, fue uno de los precursores del minimalismo, esta fascinación por los sonidos estáticos que se mantienen prolongadamente en el tiempo, de manera de sentir una especie de estar flotando en el tiempo, tal vez en el espacio, o tal vez en las ondas hertzianas, como lo hacen ahora. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en el @Ibero909FM en Twitter. Estamos también como @LaFSecreta909, o llamarnos al teléfono en cabina 529-2599 con un 55 añadido. Y La Monte Young es sin duda una de las sensibilidades más interesantes de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, particularmente a partir de los 60. Y creo que lo es también por estar enterrado, ¿no? Por ser alguien bastante subterráneo, incluso hasta hoy sobreviven muy pocas de sus grabaciones, o gran parte de su música ha estado, pues no existe más bien una grabación de su música. Y sin embargo, la influencia ha sido inconmensurable, no solo en la música académica o la música clásica, y en la música electrónica, que es otra de las cosas de la que es como precursor, pero también en el rock. Esta cosa como del minimalismo que decía Astrid hace rato, como que permeó mucho en el rock, en cosas como el drone y el shoegaze, ¿no? My Bloody Valentine, ese tipo de cosas que también eran como muy depuradas y como muy repetitivas, que es algo como muy propio de La Monte Young. Y recordar ya en esa línea también su conexión desde muy pequeño con el jazz. La Monte Young fue saxofonista y fue el hecho que le permitió entrar de lleno a la música e incluso explorar ya de una manera muy profunda las notas. Por ahí tiene algún estudio sobre la nota re y desarrollando un poco más otras cualidades del sonido, como el zumbido armonioso, si es que así se podría traducir. Que es algo que a mí me encanta de las grandes mentes creativas, ¿no? Que hay una producción de conocimiento sobre el arte mismo. No es solo la creación, sino también preguntarse constantemente cómo se está haciendo y desde dónde se está haciendo. Como el mismo Marinetti lo hizo al inicio de... no al inicio, pero en su manifiesto futurista, que nosotros citamos al inicio de las emisiones de La Fórmula Secreta, por ahí de junio, sí. Y él decía que, soñaba, como el futurismo y el manifiesto de los ruidos nos los recordaba, que la tecnología nos iba a permitir escuchar aquellos sonidos que normalmente no escuchamos, ¿no? Amplificarlos para que el oído humano pueda percibir los sonidos de la naturaleza. Y esas vibraciones que escuchamos ahora de La Monte Young, pues también son vibraciones de sueños animales que él interpreta, nos transmite. Por ahí ponerse a pensar un poco en la naturaleza y en la percepción que tienen algunos seres vivos. Por ejemplo, esta pieza que escuchamos está anclada en cómo serían los sueños de una tortuga y cómo serían sus travesías. Y por eso es que se le da el nombre a esa pieza que inauguramos para esta edición de La Fórmula Secreta. Así es, esta pieza se llamó The Tortoise, His Dream and His Journey. El sueño y El viaje de la tortuga, ¿no? O que es Tortoise Tortuga, ¿no? Sí. Y pues como dice Pablo, una amplificación, una imaginación de lo que podría haber en los sueños de la tortuga. Unos sueños muy graves, ¿no? Muy estresantes. Al parecer para la Monte Young sí. Y volviendo como a esta, a retomar esta idea de la amplificación de los sonidos de la naturaleza, que por sí misma nos permite estar hoy en día y en este segundo, que son las 10 con 13 minutos, amplificando nuestra voz y llevándola a través de la tecnología a todas sus casas, pues es un poco de lo que sonaba soñaba Marinetti, como bien lo comentábamos, con el manifiesto futurista, y obviamente también darle espacio y cabida a otras especies que por sí sola no habían sido escuchados por el oído humano. Por ahí tendremos algo del mundo bacteriano. Así es, y después de escuchar el sueño de la tortuga y el sueño de Marinetti, una persona que no sueña, porque tampoco duerme, es Microm. Leslie García, mejor conocida como Microm, una artista de Tijuana que se presentó el año pasado en MUTEC, y esto que vamos a escuchar se llama Sleepless, de su primer material grabado. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. trayecto desde el espacio pasando por Tijuana hasta la Ciudad de México, eso fue Leslie García. Ya José Luis está burlando de mí. Es tarde. Es tarde. Para la humanidad es tarde. Por eso hay que escuchar lo que tienen que decir los microbios. Y a eso se ha abocado gran parte de la investigación de Leslie García, a reconectar con lo inaudible y tratar de ponerle sonidos a lo que no lo tiene, porque el trabajo de Leslie García, además de que no solo se limita a lo musical, no solo se limita a lo artístico, es decir, cruza la práctica científica o la investigación tecnocientífica con la creación artística, y es sin duda una de las realizadoras pues más interesantes de el arte electrónico en México. Pues sí, de alguna manera, como bien mencionas, Pablo, estos cruces de arte y tecnología lo muestra en su show. Y ella formó parte del MUTEC pasado, la edición número 15 de MUTEC. Y otra de las formas que también se puede entender su arte, muy relacionado con este mundo más microbiano, es todas sus sesiones son un poco cambiantes en vivo, como que las va interviniendo un poco para mostrar un discurso y para evocar cómo es esta vida que se reproduce a segundos, que cambia y se disloca a cada momento. Y a los escuchas que se interesen por cómo ella está visibilizando, o bueno, haciendo audibles más bien, los sonidos de, en este caso, microbios o de la naturaleza, pueden buscar en su página de internet imágenes de sus instalaciones, y lo que diseña son circuitos que permiten la amplificación de los sonidos o la interpretación de registros de la actividad animal, en este caso microbiótica, para amplificarlos o traducirlos en señales sonoras que se puedan percibir por el oído humano. Que justamente era el eje del programa de hoy. Como mencionábamos antes, estábamos por Amando Música, que de alguna forma permitía escuchar lo ínfimo, lo infinitesimal, lo que no es percibible al oído humano. Y como bien decíamos al principio del programa, Marinetti previó que algún día la tecnología nos permitiría escuchar esos sonidos que no son audibles, de la misma forma que otras tecnologías nos permiten percibir cosas que tampoco son percibibles por el cuerpo humano, como el microscopio, el telescopio, para poder percibir lo que o es infinitamente pequeño o es infinitamente grande pero está muy lejos, o lo que de plano es invisible para las ondas que el ojo humano puede percibir. Y una dinámica súper interesante de esta relación entre lo perceptible y el desarrollo tecnológico es como el fin de este desarrollo, ¿no? Es decir, cómo hay tecnologías o artefactos que tienen una finalidad meramente científica, pero normalmente no satisfacen las inquietudes artísticas, ¿no? Y entonces el trabajo también de relación entre la producción científica y la producción artística le da otros giros o otras trayectorias a estos aparatos, ¿no? Y es el caso de Marinette y es el caso de Leslie García. Porque al final la intención es la misma del arte y la ciencia, que es ver lo invisible. Salió un poco cursi, pero digamos que esa es la pretensión del arte, revelar aquello que no es perceptible por el ojo humano. Y dar explicaciones también. Por ejemplo, este pilar de estos instrumentos que nos ayudan a encaminarnos a un mismo método, que es la observación. La observación es parte fundamental del método científico, pero también del método artístico, para a partir de ella desarrollar un propio discurso y un propio posicionamiento en el mundo de una postura. Y quizás lo que los une es la creencia de que eso conduce a un lugar distinto del que estamos, ¿no? O sea, que hay movimiento, que hay transformación, sea en una dirección particular o no, eso ya no lo sabemos, pero sí hay un empuje. Hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Uh-huh. Y otro artista que también se preocupó por amplificar lo infinitesimal para poder escuchar lo que en principio parece invisible o inaudible es Tetsuo Inoue, un músico japonés de ambient, que en 1996 lanzó World Receiver, un álbum publicado por el sello Instinct Ambient, y que es un álbum donde experimentaba con sonidos que capturaba a través de radios de onda corta una cosa que, por un lado, como que remite como a un, pues como una subcultura o a un grupo de gente muy específica que eran los radioaficionados, que hacían esto de cachar señales desde el otro lado del planeta. Y también como un poco un homenaje como a la tradición electrónica de Japón y a todos estos aparatos que nos llegan desde allá. Y que es un álbum que también dio origen a este género musical, como este subgénero del ambient, que es el Lowe Case Music, ¿no? Una música que está formada por sonidos prácticamente inaudibles, amplificados hasta el extremo. Y vamos a escuchar una pieza de este álbum que se llama Health Loop, que recuerda un poco al trabajo de William Basinski que escuchábamos la semana pasada. Esto es Tetsu Inoue en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Esto que escuchamos se titula Health Loop, es de Tetsu Inoue, haciendo referencia un poco al minimalismo, al lowercase, y por supuesto también un homenaje a la radioafición de onda corta. Que justo cuando hace rato que estaba buscando una información sobre Tetsu Inoue, parece que está desaparecido, que nadie sabe dónde está. Desde hace un par de años como que dejó de contestar llamadas y correo y nadie sabe bien si está vivo o no. Si alguien sabe algo. Si estás escuchando, por favor, manifiéstate. 529-2599. Tetsu, por favor. Se busca. Bueno, esa es también una de las acciones mágicas, ¿no? De la desaparición. De la desaparición igual y se encogió, ¿no? Se fue a vivir a otras dimensiones. O está esperando ser encontrado bajo un microscopio. Efectivamente, a lo mejor ya está en otra frecuencia de onda que no es perceptible para nuestros cuerpos mortales. Esperemos que así sea. Donde quiera que esté, esperemos que le esté, que sea feliz. Que le esté pasando bien. Feliz, que sea pleno. Pero bueno, volviendo a la música, creo que es como un buen ejemplo del espíritu del programa de hoy. Estas como sonidos naturales o sonidos, digamos, naturales en la medida en que él no los creó, sino más bien nada más los registró y los lupeó para crear música. Que finalmente, amplificados digitalmente. Que finalmente la forma de manipular, por más que esté extraído de la naturaleza, ya al hecho de registrarlo y al manipularlo, al darle un orden específico, a lo mejor amplificar la onda o hacer el loop, pues es parte de ser una composición sonora. Entonces también dentro de esa composición tenemos la parte visual, que es la que vamos a pasar, con un proyecto que nos encanta, titulado Sirina Lab. Así es, Sirina Lab es un artista de aquí, de la Ciudad de México, hace visuales con material que registra a través de microscopios. Entonces crea como estos entornos visuales a partir de elementos naturales, que son pues minerales o cigotos, ¿no? Animales amplificados con microscopio. Y el año pasado Sirina Lab puso un show con Isaac Soto, un show muy interesante, y pues vamos a escuchar una pieza de Isaac Soto y con eso nos vamos a un corte y regresamos. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

los sonidos son articulados como las palabras en un diccionario. Contrario al mundo del sonido, continúa Schaeffer, está el mundo de la música. Es interesante esta contraposición que Schaeffer establece en una entrevista por ahí de 1987, casi 40 años después de que fundara la música concreta, ¿no? Como esta nueva aproximación al sonido, pero que en realidad la premisa compositiva de la música concreta, que era aislar sonidos para poder trabajarlos de manera independiente, pues ha marcado la música desde su fundación hasta nuestras fechas, ¿no? Es pues el principio básico del sampling que se utiliza como práctica compositiva todavía hoy y hasta nuestros días. Lo que escuchábamos fue Scherzo, es parte de la Sinfonía para el Hombre Solo de Pierre Schaeffer y Pierre Henry. Y como decíamos, bueno, aquí está trabajando con la amplificación y la manipulación de distintos sonidos, entre ellos prominentemente la voz, y está alterando la cadencia y la prosodia de un discurso para quizás evocar estados de la conciencia un poco alterados, regresando a esta manipulación de la realidad sonora para poder traducir o transmitir incluso pues estas experiencias subversivas, ¿no? Experiencias que además, hace rato decíamos, hablábamos como de la amplificación de sonidos ínfimos, como inaudibles, y aquí hay también una amplificación de sonidos impensables, digamos, como la utilización de grabaciones que uno no relacionaría con el universo de lo musical. Uh-huh. En algún momento se decía que la música nada más era como articulación de instrumentos por el hecho de que estaban como construidos para tal fin, pero justamente la aparición de la música concreta abría como las posibilidades de que la música estuviera incluso en aquello que donde parecía que estaba como árido de articulación o árido de sentido. Igual como la contraposición de otros objetos muy al alcance de la época, por ahí notamos unos rebotes. Pierre Schaeffer también por ahí de los años 40 hizo otra pieza que marcó mucho la música que se llama Etude au chemin du fer, que son diversos sonidos montados por trenes y bajo ciertos patrones musicales, que pues también es icono y estandarte de la música concreta. Esa nos recuerda un poco a nuestro primer programa, donde hablábamos como justo de música hecha con máquinas de vapor y aeroplanos. Y además hablábamos del futurismo como ese quiebre con lo armónico también, ¿no? Que parece marcó el acercamiento ya a la producción sonora, por no decir musical, en el siglo XX y hasta nuestros días. Entender lo sonoro como algo que va mucho más allá de lo musical y que es sujeto también de expresión artística. Fue algo que Pierre Schaeffer explotó y después, por supuesto, todo el movimiento de la música concreta. Y pues la influencia innegable, lo que decías hace rato, lo del sampleo, que ya es como un estándar ahorita en la música. Prácticamente toda la música popular tiene sampleos hasta cierto punto. Casi, ¿no? Que nuestro imaginario sonoro está construido sobre la lógica del sampleo, ¿no? Y del mashup. No, y el imaginario en general, ¿no? Ya sí. Como la cultura, como este como régimen de imágenes en el que estamos ahorita, como realismo capitalista, que está hecho como a base de cultura reciclada, ¿no? Y que es una arqueología del saber que viene ya desde otras lógicas de organización del pensamiento, con esfuerzos incluso como el Atlas Nemocine de Abby Warburg, en fin, entender la historia desde otras lógicas asociativas, y parece que Pierre Schaeffer lo intuyó bastante bien. Y todo el legado que dejó para el llamado registro, como estas cartografías sonoras de registrar todo lo que pasa en ciertos lugares, que dio origen también al estudio de la propia disciplina del paisaje sonoro, como es la siguiente pieza que vamos a escuchar, que corre a cargo de Luc Ferrari. Esto se titula Pequeña Sinfonía Intuitiva para un paisaje primaveral. Totalmente. Están en la fórmula secreta. pequeña sinfonía intuitiva para un paisaje primaveral. Esto es de Luc Ferrari, un compositor de ascendencia francesa e italiana, que es ejemplo de la música concreta, no solamente como sonoridad, sino también en el cine, ya que pues él fue un arduo, podría decirse, una persona que registraba toda la realidad, desde la sensibilidad nocturna hasta su intimidad. Pues él se dedicaba a registrar como todas estas piezas sonoras, y de alguna manera empezó a él fue como el precursor, o el primer editor de sonidos para radio. Empezó con esta idea de cortar y diseccionar la realidad. Por el simple hecho de editar un registro, ya para él significaba componer una pieza nueva. Él también hizo otra pieza que fue muy sonada para el cine y para la música, que se llama Presque Rien Número 1, que condensa 24 horas de audio grabados en una playa de la antigua Yugoslavia. Y como pieza final tenemos una película sonora de casi 21 minutos. Luc Ferrari es un ejemplo también de cómo lo accidental muchas veces está detrás de los procesos de innovación. Él, después de estudiar con gente como Oliver Messiaen o Arthur Honegger, sufre tuberculosis, y entonces su carrera como pianista se ve interrumpida, lo que necesariamente lo obliga a empezar a explorar otro tipo de técnicas para producción de sonidos o producción musical. Contactos con gente como Edgar Varese, por ahí de 1954, le abren también las posibilidades y empieza a trabajar con la cinta magnética, y fue pues así como llega a su trabajo de editor de radio, ¿no? Empezó a diseñar pues eso, sonidos, efectos sonoros para la narración radiofónica. Muy interesante esto que mencionas sobre el accidente, sobre lo accidental, pues, ¿no? Como que también se relaciona, creo, con directamente con su música, ¿no? Esa, que, la pieza que escuchamos, que se llama Sinfonía, Pequeña Sinfonía Intuitiva, ¿no? Hay una cosa ahí como prácticamente, pues, como una cierta ligereza en la aproximación hacia la música. Digo, en contraposición con lo que normalmente es la música concreta o la música electroacústica o así, que son músicas como que vienen mucho como de la experimentación científica y la investigación y uh-huh. La investigación tecnológica. Y curioso que lo menciones, de clavarnos en esta palabra de lo intuitivo, porque de alguna manera Luc Ferrari se empieza a inquietar de cómo nosotros percibimos el fenómeno del sonido y las emociones que provoca en nosotros, cosa que pues actualmente hace mucho el cine, hace como tal la música, pues crea esas sensaciones y de alguna manera impacta directamente en nuestra intuición. Otra de los artistas que hicieron esto es Bernard Parmigiani, con una sinfonía bastante larga, que aquí en la Fórmula Secreta les vamos a poner un fragmento. Esto se titula De Natura Sonorum, y con esto los vamos a dejar. Thank you. Esto que acabamos de escuchar es de Natura Sonorum, de Bernardo Parmigiani, una pieza de su trabajo en la exploración de geologías sonoras, como él las llamaba. Un trabajo que de alguna forma es característico de las grabaciones de campo. Un tipo de exploración sonora que después se haría como ya más popular. Y que tiene un enfoque muy riguroso hacia el método científico, porque de alguna manera va recorriendo distintos movimientos, de alguna manera es como un sonido orquestal de 45 minutos, con 12 movimientos, en donde explora distintas contraposiciones de sonidos instrumentales, electrónicos y concretos, muy inspirado por Pierre Schaeffer, y pues también sugiere que la naturaleza es un ente para investigar, indagar más en el sonido, como lo hemos puesto sobre la mesa en toda esta edición de La Fórmula Secreta. Y que a veces hay sonidos de la naturaleza que parecen venir de otros mundos, ¿no? Como si escuchamos los sonidos de las focas o los sonidos de los cetáceos en general. Son sonidos pues, siderales también, ¿no? Que nos transmiten a otras esferas de la realidad. Y justo en De Natura Sonorum, Parmigiani quería como exorcizar de la música justo el poder hipnótico que la música tenía. Él lo llamaba el poder de Orfeo. También recordarán que al principio del programa hablábamos de esta cuestión del sueño. Y Parmigiani quería exorcizar de la música este poder como hipnótico, que era como el poder como de encantamiento que la naturaleza tenía o tiene. Y curiosamente termina también hipnotizando, ¿no? Termina trabajando por esas vibraciones que nos regresan a lo inexplicable, al pensamiento mágico del que nos acusan en este espacio. Y lo apropiamos muy orgullosamente, porque sin duda la intuición ha sido motor de investigaciones científicas y exploraciones artísticas a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos acercándonos al final de este programa, pero no queremos irnos sin antes dejarles un poco más de música. Les vamos a recordar, Astrid, nuestras redes sociales, por ahí, por favor. Arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM. De ahí pueden encontrar todo lo que suena y ha sonado en La Fórmula Secreta. Y la recomendación que vamos a dar, porque es momento de hacer sonar a Manrico Montero, uno de los investigadores de sonido por excelencia, que era mexicano, lamentablemente falleció hace algún tiempo, y pues su sonido y sus investigaciones han dado lugar a que todo su arte también se condense en uno de los recintos más importantes para el espacio sonoro de esta ciudad, que es la Fonoteca. Así es, Manrico Montero falleció el año pasado, si no recuerdo mal. Desde aquí esperamos que le vaya bien en su viaje del otro lado. Y antes de dejarnos y partir, Manrico Montero creó un cuerpo de trabajo extensísimo, importantísimo para lo que son las grabaciones de campo, hablando de eso justamente. Que sirva este cierre de programa con Manrico también para darle lugar, ¿no?, en la historia de los sonidos universal. Él solito reclamó esa posición, los homenajes tras su repentina muerte lo confirman, y como bien dices, José Luis, que estas frecuencias lo alcancen a donde sea que él esté, y nosotros nos escuchamos si nos sonríe la fortuna el próximo lunes a las 10 de la noche. Yo soy Pablo Martínez Zárate, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, yo soy José Luis Rangel, se quedan con Ejibal, Himnos a la Deriva. Gracias, Astrid. Adiós. Adiós. Adiós.